¿eh? ¿Estás seguro? Bueno, como dicen los locutores de radio, y aquí damos y caballeros, aquí en el Block Party de la calle 13 Street. We're going to have a good time today. La otra persona. Oh, ok. Pastelillo. Pescadito. En la calle 13. Damas y caballeros, con ustedes, la orquesta Harlow. Damas y caballeros, la orquesta Larry Harlow and his orchestra. Con Siente la música aquí en el corazón. ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael!